Semillas en Resistencia. Sembremos los saberes que nuestro pueblo nos ha transmitido para el cuidado de la tierra y el agua que nos dan la vida. Esperamos que tu programa, Semillas en Resistencia, abone en tus actos y pensamientos para alcanzar el buen vivir. Antes, los hombres que se van a trabajar a chapear para sembrar la milpa, iban, o sea, invitaba a sus amigos, compadres. Si es una persona que le, o sea, necesita, ya pensó que ya va a cultivar, ya va a sembrar, entonces van a, ya junte sus, los señores y sus amigos o compadres, y ya se junta y ya se va al rancho, unos de 10, de 15 personas, tal vez 20 personas. Entonces nosotras como mujeres, por ejemplo, pues también lo que iban a decir la comadre o la amiga o vecina, que nos apoye también, porque para preparar la comida para el mediodía. Hablar de agricultura y de la siembra de alimentos no solo es recordar la tierra, el clima y el agua, es también hablar de trabajo y sobre todo de organización. Todo trae dos mano vuelta. Cuando ellas me invitan, yo también llevo maíz, azúcar, chile ancho y tomate, pollo. Eso es mano vuelta, para que no siente uno solita. En todas las comunidades nos, igual entre mujeres nos ayudamos cuando hacen una fiesta o un convivio, pues nos ayudamos en las actividades de la casa, pues es echar moler, hacer la comida y ayudar a servir a la gente que llega. E igual pues acá se acostumbra a llevar cosas a donde te invitan, pues igual en eso también es un apoyo. Nos ayudamos entre nosotras mismas. Niguala, comadrita. Shipano, comadrita, shipano, shimosewi. Shita en atzin, comadrita. Tazokamatik, taintin kafensi. Igual la comadrita Tanik, ¿qué hace güey? ¿Cuál te cayó? ¿Ya te despale whisky ahí, mosta? ¿Ti tapiscati? No, para no tocar Donald en tapiscales, Juan. Igual allá, ni que güey, favor, ya te despale whisky, ni te despale whisky, ni chihuasque, ni tapalo, Juan, ti tisisque, Juan, ti caguati, güey, campanen, compadrito, ni tapisca, Juan, no, y can iguala. Ne chilis nen namo compadrito, que ya un compadre, igual que pale whisky, ni tapiscales. O antes no guayas para le whisky en cocina. ¿Qué más, comadrita, que namo? Pues, y patejo a sacana. Como amo, semo, para le huyas, ¿qué más? Primeramente, Dios, son pontias que guan amo teiza, amo polo cuidado, ni nahuatitimo compadrito, guan tiasque, que mezco. Estás en cama, ti comadrita, ta, pues, moneque se mo para le huyas, tan sintia mo gualas ni celte, ta, moneque no se pichcate, guan ni can caballo, pues que igual, pues, a. La agricultura para la subsistencia que nos han heredado nuestros antepasados fue posible durante miles de años gracias no solamente a la fertilidad de la tierra, sino el clima adecuado y la conservación de las semillas. La organización a través de la ayuda mutua permitió levantar cosechas para la alimentación de pueblos enteros. A través de la mano vuelta, hombres y mujeres han trabajado sin recibir un sueldo para ayudar a sus vecinos, familiares y amigos, con la seguridad de contar con el mismo apoyo durante sus actividades agrícolas. Pues no es ni que es que más amo te colocan en tu teinante, tu abuelo, su antuaitata, guantes, no es chilis que es más te seguiroca, más te más no te mamá no ubican, tanto que me no que es pipil más monestilis te haga, guant, tanto que me sigo a pipil más monestilica, más que chivo acá ni mano vueltas, porque yo ne se te intejuanican toashka tikpia, como si fuera seto yeknemilis, porque amo tikelkawa, te intejuanican tikpia nican solar. Quitas que se ini no que spilikni ki mokal chiwia, pues más no que palewiti, Juan. Se si guapil que quita que yuine con no que piatine chiwa, disiti o quitaliti tashkarnen, pues más que palewiti, Juan, cuando ya no que nekis, pues no más que palewiki. Más mo papa palewikan es nekistoa. Cosechemos y reguemos nuevas semillas, semillas que construyan raíces firmes para seguir cultivando la tierra y defendiendo y cuidando la vida. Gracias por escuchar Semillas de Resistencia, una producción de Radio Tzinaca con apoyo del Fondo de Acción Social.